Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Pero si viene Liberty... No, pero no es editorial. No, no, porque viene a ser editorial, es que son estupendos. No, no, ya está ahí, ya está ahí. Pero es el informe del campo. Se está pensando en negro, si no nos perjudicará con el premio Éter, el hecho de tener al primo que está peleado con su primo. No, no, a lo mejor... Estamos ternados. No, que a lo mejor nos tendríamos que... ¿Por qué corre así por el estudio? Tiene una silla. Está ecualizando. No corras, siéntese, Marcelo. No, yo creo que a lo mejor nos tendríamos como se diga que... Declararnos presidente. La O de Marcelo. Y sí, claro. A ver, la O. A lo mejor tendríamos que declararnos presidentes del premio Éter, porque como trabaja como está con nosotros el primo de Eduardo. Pero es como al revés. Como excusarse. Como al revés, claro. Como un juez que tiene que excusarse. Porque no es a favor, no es que nos va a ayudar. Porque él está peleado bastante con el primo. Bueno, siempre. Ah, pero se pelea. Bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué estamos, Chi? Bueno, dale. Pará, Marcelo, un poquito. Dale. Para saber qué está pasando en el mercado de Liniers. Informe del campo, entrada de ganado, valores, tendencias y todas esas cuestiones. Para ello, la presencia de un especialista en estas cuestiones. Él es Marcelo Liberti, con el informe del campo de Marcelo Liberti. Para saber todo sobre el mundo agropecuario. Muy buenas tardes, bienvenido, Marcelo. Aro, aro, aro, aro. Cortame la música, paisano operador y te locuto. Vengo bajando del cerro sobre mi potro alazán. El campo es un tobogán y la pampa un pelotero. Y hay un gaucho en un caballo de color pollo sobrero. ¡Vamos, canejo! ¡Un aplauso! ¡Qué sentido! Está bueno, ¿eh? Un caballo rubio. ¿Cómo se llama el caballo ese amarillito? Bueno, vení del campo. ¿Otra vez estuviste por el campo? Ancina es, paisano. ¡Venga! No sos paisano, campo. No sos Martín paisano Fierro, Barragán. Díganle, ayúdeme. Bueno, y te lo juro que al caballo de Marras le pusieron Colestón. De nombre, ¿sabes por qué? En honor al pollo sobrero. Ah, el caballo Colestón. Color pollo sobrero se llama Colestón. Colestón. Colestón. Bueno. Son cosas de nuestra tierra. Bueno. Habla bien paisano. Ah, sí, se le pega el paisano. Viste que tiene el acento del campo. Sí, bueno, yo lo único que te digo, espero que hoy no tengas que colocar la gola, no vengas con todas esas cosas. A todas, de colocar la gola, ¿eh? A todas luces que no, Carlos. Bueno. Hoy vengo en gola. De modo. ¿En gola? Sí. En gola vengo. Mejor. Sí, de modo y a todo modo que no es menester ponerme en gola, pues ya vengo puesto. Bueno. ¿Cuál es el tema? Vengo repuesto, dale. ¿Qué tema vas a tratar hoy? Estaría bueno, ¿sabes qué? ¿Qué? Te digo, Marcelo, decime. Supongo que venís a hablar de eso, analizar lo de las retenciones, que Macri dice que va a sacarle las retenciones al campo. Estaría bueno que explicaras eso, las consecuencias. Empero, del bajamiento retencionativo vamos a hablar otra hora. Bueno. No ahora. Bueno. Porque hoy vengo preocupado a ultranza, por una cuestión que es de fuste. ¿Y qué cosa? ¿Qué pasa? Trátase a todas luces de un animal campestre. Ajá. Libre. Peligrosamente libre. Un animal mañoso, amañado, o mañero. Sí, ya está bien. Manierista. No, sí. Manierista es otra cosa. Diríase que es un animal amañense de la rata. Eso es amanuense de la rata. Amañense. Que es lo que es una frase que ya ni usa tu primo Eduardo. ¿De qué animal estás hablando? No me le hagas tan larga. ¿De qué animal estás hablando, Marcelo? Bueno. De la cotorra. Bueno. Y hago un silencio artístico. Un silencio radiofónico para que todos pensemos. Ajá. La cotorra. ¿Ya pensaron en la cotorra? Sí. Por favor. El que no pensó, que me avise. Yo pensé, Marcelo. A ver. Me parece que hoy elegiste un tema que es prácticamente tabú para la gente del campo. Claro, ¿qué? ¿La cotorra? Sí, es un tema tabú, ¿no? Tabú. No, Jorge. Tabú. A todas luces, don Alpe. Uh-huh. Y el paisanaje bravío desenvaina sus bascones al grito de ¡Aijuna con la cotorra! Ajá. Que viene arrasando los campos de Dios. Bueno. Aijuna con la cotorra. Bueno, ¿qué pasa con la cotorra? A ver. Mira, viejo, si a vos te molesta hablar de la cotorra, no es mi problema. Yo no dije nada. No importa un carajo. Está bien. No te enojes, Marcelo, no, te pregunté nada más. Pero no me parece bien caer en posiciones de censura, pretendiendo ocultar los problemas que hay en el campo con la cotorra. Está, yo no quiero, no pretendo ocultar ningún problema, gracias, pero gracias. Que explique de una vez. Hay que hablar de estas cosas también, Barra. Bueno, hablémoslo, bueno. Gracias, don Alpe. Y otro hora, Carlos, te diría que lo tuyo es un bochorno vergonzante. Bueno. Voy a hablar de la cotorra. Porque afuer, en el campus... No, afuer no, en el campo... en el campus. ¿Adentro del campo? No, pero afuer no quiere decir afuera. Afuer no quiere decir afuera. Bueno, este animal se las trae. Se las trae y se las lleva, porque... Esta plaga de Egipto... No es una... Es la esta plaga, de, plaga Egipto, de Egipto. No estaba la octava, la cotorra. Que llegó a la pampa argenta. Es capaz de arruinar la cosecha del choclo, del trigo burgol y hasta de la batata. ¿En serio? ¿Qué en serio? La batata está abajo de la tierra. La batata está abajo tierra. ¿Cómo hoy? Perdóname, ¿me estás impugnando, Carlos? No lo estoy impugnando. Que sabe, ¿no? Pregunto, la batata está bajo tierra. ¿Vos crees que te huele un San Benito? No quiero. Esto, te digo. Te estoy diciendo, a ver si me escuchan a mí un poco. A ver. La cotorra no se puede comer una batata porque está bajo tierra la batata. Oh. Yo estoy al derecho. Yo estoy al derecho, bajo tierra estás vos. Bueno, y yo te cuelgo un San Benito, listo. Bueno, me lo colgaste ya, bueno. Listo, y enhorabuena, ya lo tenés colgado. Contale lo que es capaz de hacer la cotorra. Te replico, ahí está. Te replico que la cotorra tiene un pico corvo, de fuste, ancho y destructivo. Es capaz de realizar excavaciones en los campos de batata. Destruyendo la cosecha batatera subterránea. Pero un movimiento yo te digo una tenés cosa. Ir al campo. Nunca vi una cotorra haciendo un pozo para comer batata. Por favor. No es un pozo. Cotorra haciendo un pozo me parece absurdo. Obvio, va a agarrar una pala la cotorra. No va a agarrar una pala, pero. Mira, hagamos el siguiente experimento científico. A ver. Enterramos una batata en el jardín de tu casa. Liberamos una cotorra. Y vemos cómo se comporta. Dale. Bueno, ¿qué les parece, amigo? A mí me parece bien. Así Carlos Barragán, conducción y testarudez, ignorancia supina y descontrol de plagas. No me digas descontrol de plagas. Toma conciencia de los peligros de esta criatura devastadora. La cotorra. Por favor. Hagamos una cosa. Cotorra. Vamos a mi casa, enterramos una batata en mi jardín. No, largamos la cotorra y vemos qué pasa. A ver si Barragán se convence. No, Jorge, no. No se prenda en el experimento de la batata. A ver si lo consigo. Pero, Alpe, Marcelo viene a hacer una columna agropecuaria sobre los negocios del campo. Nos tiene que contar cómo están los precios de los granos, las exportaciones, la soja, el sector ganadero. No, enterrar una batata y a ver si se la compra. Te digo una cosa, viejo, si no combatimos el flagelo de la cotorra, no hay más producción agropecuaria. Y esto es porque la cotorra anda en bandada. Es verdad. En patota. Sí. Y destruye todo a su paso. Bueno. Empero. ¿Qué? Empero, y te meto un empero. A ver. La solución la tienen las autoridades del Ministerio de Agricultura. ¿De qué tiene que ver? Y estoy hablando del ministro Casamichela. Ajá. O Casamicuela, en su versión italiana. Bueno, que debe tomar cartas en el asunto. ¿Qué tiene que hacer, Marcelo? Casamicuela. Sí, ¿qué tiene que hacer para vos, Casamicuela? Debiere reunirse, organizar una mesa consultiva y conversar con las cotorras. No seas ridículo. Y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. ¿Vos querés que el ministro Casamicuela se siente a hablar con cotorras? Ya es una pavada, por favor, ayúdenme. Vaya que sos cabeza dura, Carlos. Obtuso, sos. No, pero en serio. ¿Vos nunca hablaste con una cotorra? Habla. Sí, pero es una. ¿Nunca le dijiste, qué rica la papa? Sí, pero. O, piquito, piquito. Yo tuve cotorra, le dije piquito, piquito. Pero la cotorra habla, pero no entiende lo que le decís, chicos. Ayúdenme. Mirá, esa actitud soberbia, esa idea de que. Nuestro oponente no entiende. Claro. Si él no puede hablar con la cotorra, nadie habla con la cotorra. No es así. Es un animal. Que no se puede dialogar. Oh, Dios mío. Que lo que uno dice a él no le funge. Es de, te digo, es de un autoritarismo ultramontano. Es fascistoide. Pero no, sí, hombre, sí. Pero la verdad es que no entiendo, Barra. ¿Por qué no querés conversar con las cotorras? Porque es un animalito, no entiende. Mira, Almeida. No lo discrimino. Muchachos, a priori diría que Barragán no acepta el diálogo. No, se encierra, se encierra en sí mismo. Exacto. Se ensimisma en sí o sismo. Escucha. Yo les digo una cosa, es verdad que la cotorra es una plaga en algunos lugares para algunas cosechas. Si la cotorra arruina una cosecha, hay que matar a las cotorras y listo, y se hace así, eso es control de plaga. Eso te digo, eso es justamente lo que me temía, viejo, eso. Que tuvieras una actitud de violencia cerril, ultramontana. Que te ultramontes en la agresividad anticorrotesca. Te ultramontás. Qué vergüenza. Ultramontado. Actitud cerrada, Barra. Conversemos con todos los actores sociales. Pero no es un actor social, la bandada de cotorras. Mira, pero no, chicos. Mira, que venga María Elena, paisanos. ¿Qué? A ver si puedo despedir esta la vaca no, no, la vaca no. Mandala. Epa, bueno. Saquen a la vaca, claro. María Elena. Mírame a mí. Si hace caca, yo te digo que se pudre todo. Más vale que no haga nada. Escúchame, Marina, mírame a mí. Dame una mano. ¿Por qué muere? Acercar el micrófono. A ver, para que... Está alargando algo. Bueno, dale, para si el paisano. Espera, si el paisano operador me funge la cortina y te digo que esto fue. El informe del campus de Marcelo. Bien. Semillas, carozos y brotes. Lombrices coloradas, chinches. Verdes. Bien. ¿Qué mirá? Es una barra. Gauchos, bichos y hectáreas de soja. Bien. El informe del campus de Marcelo. Aliberti. Para saber de qué hablamos cuando hablamos del campus. Graníferas, oleaginosas y tuberculosas. Corregí eso, no es tuberculosa. Productos de... No. Era de chacra, no de granja. No, de granja. ¿Qué dijo? ¿De granja? Dijo de granja y era de chacra. Era de chacra, a ver. ¿Vos entendés? Ahí va. Ahora sí. Dos de papa, una de huevos y medio de... No, era de batata. No era de batata, era de cebolla. Ay, Dios santo. Bueno, Marcelo, mal, dejá Mariana. La vaca. Podemos sacar la vaca. El informe del campus de un paisano como vos, Marcelo Aliberti. Un... que ya es todo un clásico de la radiofonía de la Pampa Argentina. Ay, Juna, qué gran informe, canejo. Gracias, Marilena. No, de nada, gracias a vos. Vamos. Ah, qué linda la vaca. Por favor, Marcelo, no...